grabar la sesión para que. Y ya después la voy a subir a una plataforma que se llama archive.org para que no tengan que descargarla y puedan escucharla desde ahí de forma directa. Sí. Entonces, bueno, yo les voy a pasar el link. Bueno, pero mientras seguimos y, o sea, esto es en caso de que nos perdamos otra vez, ¿no? Bueno, por ahí podrán consultar después. Ya al final les digo qué onda con eso. Ok, entonces les decía, bueno, este compa que se llama Pastor Verdú, lo que empieza a hacer es a diferenciar entonces entre los viejos movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales. Como viejos movimientos sociales les platicaba, él va a referirse al asunto de la clase obrera, la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo estos movimientos que tuvieron mucha efervescencia en Francia, los movimientos obreros que sucedieron igual en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos también, y que parecía como un proceso global, ¿no? Contra el capitalismo, ¿no? En ese sentido, también podemos ubicar nosotros como viejos movimientos sociales que había pues ya referencias de lucha en cuanto a derecho de las mujeres dentro de los mismos movimientos revolucionarios, pero él esto no lo va a tomar en cuenta, como no para él no configuran un movimiento social en ese momento, ¿no? Y después, históricamente, se viene un cambio importante. En los años 60 surge una revolución cultural y esto a nivel mundial, ahí se viene el asunto de los hippies, el movimiento hippie, ¿no? En Estados Unidos en los 60 se viene la revolución sexual enmarcada como en este mismo contexto enmarcada como en este mismo contexto, ¿no? De revolución cultural. Y va a fincar nuevos aspectos en cuanto a los movimientos, porque empieza a surgir ahí, por ejemplo, una gran preocupación por lo que vendría siendo el tema del cuidado ambiental. Todos los movimientos que trataban de inspirarse en cuidar el medio ambiente, en ver una preocupación sobre las repercusiones que estaba teniendo el avance de la industria, ¿no? En nuestro planeta, empezó a movilizar este otro tipo de movimientos sociales, ¿no? Hay un texto bien interesante de un autor apellido Fukuyama. Fukuyama habla del fin de la historia. En este texto es básicamente una reflexión que hace Fukuyama para decir que el entender el fin de la historia es entender que la lucha que la lucha por buscar un comunismo, ¿no? Que la lucha por buscar un tipo de organización social que pudiera estar fincada en marcos del comunismo, como lo entendió Marx o como trató de desarrollarlo Marx, ya no tenía cabida. Lo que venía entonces era una, ¿cómo decirlo? Lo que Hola, Micaela. Lo que venía entonces, lo que venía entonces era una, ¿cómo decirlo? A ver. Entonces, Fukuyama lo que va a decir con este asunto de la muerte de la historia, ¿no? es que ya esta suerte de buscar, que esta suerte que tenían los movimientos obreros por tratar de buscar una nueva equiparación, un nuevo espacio dentro del sistema capitalista, ya no sería posible, porque ya no se estaría entonces tratando de cambiar el sistema capitalista, sino más bien lo que se estaría tratando de hacer es encontrar nuevas formas dentro del sistema capitalista, pero ya quitando la crítica de lo que representa como tal, ¿no? En este mismo espacio empieza a surgir entonces lo que vienen siendo todos los movimientos sociales ecologistas, los movimientos sociales por los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las personas afrodescendientes que vivían en, que viven, bueno, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Viene a surgir por este tiempo, bueno, un poquito más antes, desde los 40, 60, desde los 30, el movimiento antirracista en Estados Unidos para exigir derecho de la comunidad negra ya estaba impulsándose como tal, ¿no? Bueno, esta distinción él la va haciendo, ¿no? Y va mostrando cómo estos movimientos sociales empiezan a tener como esta contrapartida. Y a la vez de tener esta contrapartida, ¿no? De posicionarse como nuevos movimientos sociales, empieza a surgir algo que él llama los contramovimientos, ¿no? Y los contramovimientos justo lo podemos encontrar ahorita en todos los sentidos. Tenemos, por un lado, a la comunidad afroestadounidense, por ejemplo, que está protestando por derechos, o sea, básicos, que es como el respeto a la vida, ¿no? El respeto a la dignidad humana y al ser antirracistas, ¿no? Y contra el racismo de los blancos. Y tenemos los contramovimientos, por ejemplo, a la supremacía blanca en Estados Unidos, que se configura como un movimiento supremacista que ustedes han de haber escuchado hablar, por ejemplo, del Ku Klux Klan, que básicamente era un tipo de secta que profesaba justo una superioridad y que estaba altamente integrada por personas negras, por personas negras, perdón, por personas blancas, ¿no? Que entendían este asunto de la superioridad como algo que estaba dado por default solo por esta condición de la blanquitud, ¿no? Que se les mostraba. Tenemos, sucede lo mismo con el movimiento ambientalista, ¿no? Tenemos por un lado como toda esta serie de protestas en torno a al cuidado del medio ambiente, pero por el otro tenemos a estos movimientos que dicen que el cambio climático no es real, o sea, que el cambio climático no es cierto. Uno de ellos es Trump, ¿no? Que enuncia pues que pues no pasa nada, que el planeta puede seguir y que eso nada más ha sido como una suerte de chantajes para no tratar de impulsar desarrollo en el país, ¿no? Y este discurso puede estar enfocado no solo con él, sino con muchas otras personas que van creyendo que justo el cambio climático es un chiste y que no se necesita. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento antivacunas. Hay un movimiento que se está esparciendo en Europa, ¿no? Y que ha llegado a Estados Unidos, de personas que protestan porque no quieren vacunar a sus hijos, porque dicen que no existen tales virus, que son mecanismos para tratar de coercionar a los cuerpos de sus adorados y queridos hijos, ¿no? Que son entendidos así. Este tipo de movimientos contramovimientos, ¿no? Este tipo de estructuras sociales que están ahí tratando de disminuir el impacto de los movimientos sociales como tal. Esto, otro ejemplo más, ¿no? Tenemos a la comunidad LGBT, ¿no? Y al contramovimiento de la comunidad LGBT que tiene tintes catolicistas. que tiene tintes religiosos. En Perú hay una campaña muy fuerte con respecto a este asunto de la diversidad sexual, ¿no? Fincada por personajes que tienen una relación muy estrecha con la religión. En un lema que dice: con mis hijos no te metas, ¿no? Que es una suerte de movimientos que están ahí tratando, pues, de disuadir como esta suerte de liberación sexual de género que desde los años 60, con este aspecto de la revolución cultural que les comentaba hace rato, se impulsaba como como nuevas formas que necesitábamos para eliminar cierto tipo de opresiones en las que las personas vivían inmersas dentro del propio sistema. Esto mismo de los contramovimientos se ve muchísimo en Europa. ¿Tú cómo puedes pensar que en pleno siglo XXI, en pleno 2020, en Europa existan movimientos que no estén a favor y que, por lo contrario, están en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT más? O sea, no se puede concebir. Y con eso mismo, bueno, vamos a tomando este concepto, pues, de los contramovimientos, ¿no? Sí. Ahora bien, un aspecto que él nos empieza a decir, ¿no? Es que existe un cambio de valores, ¿no? Dentro del uso de los movimientos sociales, ¿no? Porque entonces lo que él empieza a identificar es que hay una suerte de muerte de la ideología. Con este cambio ¿cómo decirlo? De los viejos movimientos sociales que tenían una ideología muy clara, o sea, el comunismo, el socialismo, fincadas por ideas marxistas, leninistas, ¿no? Esta ideología muere y entonces lo que queda son muchos aspectos abiertos, ¿no? Y lo que él va diciendo es que justo hay una desradicalización ideológica, ¿no? Hay una desactivación de la militancia de base y una erosión de la identidad colectiva. Esto va a promover entonces que se pierda una parte de la posición mediadora, o sea, entre el capitalismo y los grandes problemas políticos que preocupan a la ciudadanía. Porque entonces ya todo se vuelve en una suerte de pensar solo desde la mirada del capitalismo y ya no desde aspectos que van preocupando a la vida social, ¿no? Y en ese sentido, se va a ir tornando como en personas que son militantes de cierto tipo de cierto tipo de protestas, ¿no? Que van encaminadas desde una perspectiva materialista y otras que van a irse que van a irse más enfocadas por ¿cómo decirlo? Como por aspectos de carácter simbólico, de reivindicación simbólica, ¿no? Que puede ir como estos derechos sexuales, reproductivos, de reconocimiento, antirracistas, ¿no? Por parte, por ejemplo, de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? Que van a estar ahí presentes. Y justo habla de una nueva derecha, ¿no? Les hablaba yo hace un rato sobre la diferencia entre la izquierda y la derecha y cómo la izquierda había sido el ferviente movilizador de las ideas socialistas, comunistas, pensando desde Marx, ¿no? Y Lenin, y cómo la derecha entonces se fijaría como estas personas que estaban en contra de la distribución de los bienes, sino más bien los pensaríamos como personas que están mirando sus propios intereses, ¿no? Y que en este sentido la comunidad entendida como una extensión no importa mucho. Y él menciona que existe un surgimiento de una nueva derecha que él va a entender como parte de los movimientos contramovimientos, es decir, de los contramovimientos sociales que están a favor o que no sé si están a favor netamente, tratan de hacer perdurar ideas racistas, ¿no? Como el antiaborto, ¿no? Que tienden a ser una mayoría moral, o sea, se sienten como los moralmente designados para poder decir que eso está mal, que no se debe hacer, ¿no? Que es, pueden tener una tendencia a ser nacionalistas agresivos, ¿no? Y en ese sentido, lo que se puede observar es que hay una contraofensiva, ¿no? De parte de un neoconservadurismo, ¿no? Dentro del mismo sistema. Y bueno, a partir de ahí hay una idea que él va planteando ya al final del texto, en el cual habla de una suerte de defensa de lo común, ¿no? Dentro de la globalización. Esto es bien interesante porque entonces va a ser una incisión en esta diferenciación de los movimientos sociales viejos y los movimientos sociales nuevos para hablar de una idea de integralidad a nivel mundial sobre los movimientos sociales. ¿En qué sentido? Él nos va a decir que existe ya una idea de trabajo en común que se manifiesta con movimientos sociales parecidos dentro de las esferas, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. ¿En qué sentido? Ahorita hay muchas manifestaciones, pues, que son en pro de cuidar los recursos naturales, que pueden tener un lema ya de ambientalistas. Recordemos este movimiento de jóvenes que inicia en Europa, ¿no? con esta morrita que se llama Greta, ¿no? Y que se extiende a lo largo de muchos estados-naciones, porque entonces ya no es solo un apelativo de interés particular de comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Sino que es parte de una preocupación global en la que muchas de las personas jóvenes estamos entendiendo que es necesario, ¿no? Para el bienestar de nuestras propias comunidades proteger el medio ambiente. Y a partir de estos núcleos, entonces se van tomando como distintos lemas de la huella ecológica, ¿no? Del cuidado del medio ambiente y otros tantos más que se van interconectando con una causa común, que es cuidar al medio ambiente. Un poco de esto es lo que sucede con el movimiento feminista. Yo ya se los decía la vez pasada. El movimiento feminista entonces tiene esta cualidad demostrarse, sobre todo en América, como un movimiento que primero fue capturando como muchos elementos de emancipación de los derechos de la mujer, por ejemplo, a tener cuidados médicos cuando quisiera abortar, o sea, el derecho al aborto, ¿no? El derecho a decidir sobre sus cuerpos, las luchas que están encaminando por tener una equidad a nivel de ingresos económicos, por tener la misma oportunidad de ingresar a aspectos de trabajo. Pero si se dan cuenta, no se está haciendo una crítica a la estructura capitalista. Esto es de lo que se hablaba los nuevos movimientos sociales, con la muerte de la historia, ¿no? De la que les mencionaba que nos hablaba Fukuyama. No se está criticando, sino ya es dentro del mismo sistema donde entonces se exigen los derechos como tal. Pero bueno, esto lo podemos ver con el movimiento feminista, pues que se engloba en distintos aspectos y podemos ver distintos símbolos, por ejemplo, el uso de los pañuelos verdes, el uso de los pañuelos morados, que los puedes ver en todas las marchas feministas que suceden desde Brasil hasta Estados Unidos. O sea, esto es importante verlo, ¿no? Y que lo pudimos encontrar aquí en México, sobre todo con la marcha de las morras por una exigencia a la no violencia, ¿saben? Que se vuelve igual bien importante. Como ese movimiento también, tenemos este movimiento indígena que nos habla de una idea de la defensa de lo común desde distintos espacios locales, ¿no? La defensa del territorio, la defensa de la exigencia del derechos para poder autogobernarse, para poder encontrar otras formas de interactuar con el Estado que se vuelven interesantes y se vuelven importantes. Entonces, esta idea de globalización es la que él nos va presentando ya al final de su texto, ¿no? Porque van sobrepasando, él nos menciona este tipo de manifestaciones que se van conglomerando como de manera global, sobrepasan el marco del Estado-Nación, ¿no? Y se adoptan en instituciones o centros de poder transnacionales o interestatales, que les lleva a querer ser actores colectivos de esos niveles, ¿no? En toda una esfera pública global que se está ahí configurando y que nosotros podemos verla de forma bien fuerte, y en la cual tiene gran importancia, ¿no? Hablar de los medios digitales, de los medios de comunicación, específicamente de las redes sociales hoy día, que es lo que vemos, por ejemplo, con el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos. Si tú te metes a Facebook, si tú te metes a Instagram, ¿no? Gran parte del contenido que hoy se está haciendo, que hoy se está distribuyendo, tiene que ver con una suerte de apoyo y solidaridad al movimiento que está surgiendo en un país específico, pero que también está dando pauta para mostrar al mundo lo que está sucediendo. De tal suerte que el apoyo, ¿no? Ya se ha empezado a ver, por ejemplo, en algunas ciudades como Ámsterdam, en Francia también, se han hecho protestas a través de las embajadas estadounidenses, ¿no? O sea, básicamente las personas van y protestan fuera de las embajadas para exigir el respeto a este tipo de derechos sociales por parte de la comunidad afro en Estados Unidos, que vuelve a tocar un tema bien amplio. Se los decía al inicio de la sesión, pues toca el tema del racismo, ¿no? Y el racismo es uno de los aspectos quizá mundiales que se comparten y que no podemos dejarlas de lado porque hablan de una distinción política, ¿no? Es una dimensión política e histórica que promueve cierto tipo de conductas en las cuales hay un orden simbólico de representación, en donde existen personas que se creen superiores a las otras, ¿no? Por no compartir este mismo rasgo histórico, o más bien por rasgos históricos que se han visto agravados a lo largo del desarrollo de la sociedad, ¿no? Del crecimiento. No sé si realmente existe un desarrollo. Bueno, sí existe, pero no hemos crecido lo suficiente para tratar de inhibir este tipo de acciones sociales que denigran las condiciones de un sector de la sociedad, ¿no? Básicamente. Bueno, con esta apertura de los movimientos sociales como una escala común global, ¿no? Este autor va terminando y concluyendo sus ideas. Creo que hay muchos aspectos ahí muy interesantes que ya no alcanzo a mencionar porque nos tomaría muchísimo tiempo más, pero Jaime Pastor Verdú creo que hace un buen trabajo en tratar de hacer una síntesis sobre estas formas, sobre este entendimiento de los nuevos y los viejos movimientos sociales y cómo se van configurando a través de una globalidad común, ¿no? Básicamente de ideas y propuestas que interesan a todos y a todas, ¿no? Bueno, eso. Después les pedí que leyeran el texto de Charles Tilly, ¿no? Charles Tilly ha sido uno de los grandes estudiosos de los movimientos sociales, ¿no? Que justo él empieza a hacer su estudio desde 1768 hasta 2008, que coincide justo con este movimiento, este cambio histórico, ¿no? Del que yo les hablaba, este cambio en el paradigma del pensamiento, en el cual entonces él va a hacer un registro de esto que sucede. Este libro es la primera edición. Hay una segunda edición que ya no pude conseguirles, pero que es justo una extensión a los movimientos de hasta creo que el 2012, ¿no? Que incluye ya las protestas que surgieron, por ejemplo, en Oriente, en este asunto de la primavera árabe, por ejemplo, y cuáles fueron los impulsos del Internet dentro de la misma, ¿no? Bueno, él quería, me interesaba mucho que leyeran a él porque Charles Tilly lo que hace es generar una especie de concepto mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más estructurado, mucho más esquemático, ¿no? De lo que podría ser el movimiento social. Pero esto queda como propuesta, ¿no? En realidad el concepto de movimiento social no está, digámoslo, acuñado a alguien todavía. Es un concepto cambiante, pero la propuesta de Charles Tilly se vuelve interesante porque reúne aspectos para tratar de mirar como con puntos claves lo que podría convertirse un movimiento social y qué sería y qué no. Bueno, en ese sentido voy a abordar los tres aspectos que él habla. Charles Tilly nos dice que hay tres elementos que pueden configurar un movimiento social, ¿no? Uno que él denomina como campaña, ¿no? Que habla básicamente del esfuerzo público organizado y sostenido para trasladar a autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas. Este asunto de la campaña, ¿no? Tendría que ver justo con la generación como de aspectos claves, de propuestas claves, ¿no? Por ejemplo, este lema de las vidas negras importan, ¿no? O sea, creo que es un tema que se traduce a nivel de protesta, ¿no? Dentro de una manifestación para tratar de exigir el derecho de la comunidad afro en Estados Unidos, ¿no? Lo segundo que él utiliza es el aspecto del repertorio del movimiento social, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso? Él va a enunciar que existe una creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, ¿no? Reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones, ¿no? No sé, declaraciones en medios públicos, ¿no? O redes sociales, ¿no? Y una gran propaganda, ¿no? Esto es lo que él denomina como el repertorio del movimiento social y que podemos ver, por ejemplo, ahorita el movimiento de las vidas negras importan. O sea, creo que hay una gran coalición de otros movimientos sociales que se están integrando, ¿no? Al movimiento de las vidas negras importan. Ha habido ya muchas reuniones públicas, muchas ruedas de prensa donde algunos representantes del movimiento pues han alzado la voz para tratar de exigir planteamientos claros en cuanto al primero, que puedan detener a estas personas que han violentado, que han asesinado a personas afrodescendientes y que pertenecen a un tipo o institución pública de gobierno, ¿no? Eso por un lado. Y pues se ha visto en una gran manifestación con muchos disturbios. Ha habido quema de autos, ha habido saqueos que están ahí, pues, ¿no? Como especie de exigencia para que el gobierno voltee a ver, ¿no? Para que el gobierno intente escuchar, ¿no? Y de esta manera se pueda sucumbir a un cambio dentro de las mismas políticas, ¿no? Ahora, en las manifestaciones públicas, él enuncia algo que se llama el WUNC. El WUNC, que es el WUNC, ¿no? Nos habla de los participantes en cuanto al valor, unidad, número y compromiso, tanto de los actores como de su circunscripción. ¿En qué sentido va esto? Pues tiene que ver con cuántos seguidores tiene el movimiento. O sea, creo que cuántos seguidores tiene, cuál es el compromiso del movimiento, ¿no? Y en esto entendiéndolo desde una perspectiva de que el movimiento social puede extenderse a muchísimo más tiempo o puede ser una expresión de, por ejemplo, estos disturbios, estas manifestaciones suceden un día después de la muerte de Floyd en Estados Unidos y pudo haberse quedado nada más en la manifestación que se hizo en el lugar donde, en la ciudad donde lo mataron. Ahí pudo haberse quedado, ¿no? Sin embargo, el WUNC de esta manifestación es tan amplio que se ha extendido ya a muchas ciudades en Estados Unidos, que el día de ayer el presidente Donald Trump dijo de manera muy, muy, muy poco acertada, ¿no? Que se haría un toque de queda a nivel nacional. Esto ya nos habla de que el WUNC de esta manifestación tiene una capacidad grande, o sea, de que el WUNC y que la campaña y el repertorio de movimiento social, que son los tres elementos que Charles Tilly nos enuncia, configuran realmente un movimiento sólido, ¿no? Que exige justicia, que exige un cambio. Esto lo podemos contraponer, por ejemplo, el movimiento que sucede con los estudiantes de Ayotzinapa en México, ¿no? Que lograron, que con ellos se logró hacer una gran manifestación para poder exigir el regreso con vida de los estudiantes, para poder exigir la verdad, ¿no? De qué es lo que había sucedido. Y que el WUNC en ese momento conglomeró dentro el WUNC y el repertorio del movimiento sociales, ¿no? Permitieron que se integraran otros tipos de movimientos sociales. El movimiento feminista, el movimiento de los obreros, el movimiento. Fue una suerte de unificación en la cual se veía venir un cambio grande, un cambio importante, ¿no? Que estuvo en una serie de manifestaciones aquí en Ciudad de México y que, pues pudimos ver que se quedaron solo con un shock sorprendente de visibilizar que en México existía una suerte de muertes. Sin documentar, ¿no? De desapariciones que no estaban aclarándose y que justo esta idea de la verdad se volvía importante. En contraposición de esto que sucedió en México y lo que podemos ver en Estados Unidos, es que hay disturbios en Estados Unidos y hay una exigencia, no hay una exigencia, por ejemplo, bueno, tal vez en un sentido sí, de tratar de hacer un movimiento con no violencia, pero es imposible. Están yéndose. No importa la violencia, ¿no? No importan los disturbios. ¿Violencia en qué sentido? No contra otras personas, sino más bien violencia en el sentido de que están causando destrozos en tiendas, están saqueando espacios, ¿no? Se están rayando espacios, están rayando murales. Que aquí en México sucedió, que rayaron los monumentos históricos y todo el mundo se alarmaba por eso. Allá la cosa es mucho más ruda. Escuchaba yo una de las ruedas de prensa que hacía una chica, que por ahí compartí en Facebook por si quieren checarlo, ¿no? Y justo decía eso, a ver, no nos pidan paz. No nos pidan paz si no pueden darnos seguridad, si no pueden darnos derecho, ¿no? Porque paz Sin justicia no hay paz. Ese es el lema ahora, ¿no? No justice, don't paz, don't peace. Y esto se vuelve interesante porque dentro del propio discurso que están manejando es, a ver, no nos digan que no saqueemos. Esto es una mirada justo para el capitalismo, ¿no? No nos digan que no saqueemos porque ustedes saquearon estas tierras cuando llegaron. Ustedes saquearon a la comunidad negra, le explotaron a la comunidad negra, le quitaron sus fuerzas a través de la esclavitud y también saquearon a los indígenas, les quitaron su territorio, ¿no? Y no vengan a exigirnos a nosotros que no saqueemos, porque nosotros lo aprendimos de ustedes. Han sido grandes consignas, han sido grandes referentes simbólicos, ¿no? Que hacen que critican dos líneas directas. Primero, la historia de la conformación del Estado estadounidense y segundo, la desigualdad existente por este devenir, ¿no? En el cual es una lucha, es una crítica directa al capitalismo. A ver, güeyes de la industria, ¿no? No vengan aquí a llorar. Lo que nosotros queremos es que estén de nuestro lado. O sea, se pide una benevolencia del capitalismo que igual se vuelve interesante, porque no es una crítica a derrocar el sistema capitalista, ¿no? Que promueve muchas de las desigualdades, ¿no? Sino más bien es una mirada que intenta pedirles ayuda, que intenta pedirles apoyo, ¿no? Otra vez, esta distinción entre los viejos movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales. Y que ya, por ejemplo, Nike sacó una campaña en la que justo enuncia, pues, cómo debería, de, no, no, no, no, no debemos ser ciegos al racismo, dice Nike. O sea, no hay un lado, no hay, no hay un, no es un punto de opinión, o sea, es 100% estar en contra, ¿no? Ha sido la primera campaña que he visto en ese sentido, ¿no? Pero que se vuelve a un nivel simbólico, o sea, güey, Nike, o sea, con su explotación en Asia, o sea, dices, bueno, ok, está bien, ¿no? Bueno, eso, pues dejándolo en ese nivel. Estos tres elementos creo que a mí me parecían bien interesantes para tratar de definir lo que era un movimiento social, ¿no? Y que ya se profundizaba como en, a ver, si tenemos distintos movimientos sociales y ya sabemos que hay un interés común internacional para fincar un viejo movimiento social o un nuevo movimiento social, estos serían los tres aspectos que lo definen, esos serían los tres aspectos que lo conforman y que se vuelven importantes a poder diferenciar. Bueno, eso quería rescatar de este texto, ¿no? De nuevo, tiene muchas cosas ahí históricas que son bien importantes y que si a ustedes les gustaría profundizar, bueno, ahí tienen la lectura de los movimientos sociales desde 1768 hasta 2008. Aquí volvemos desde una perspectiva de comunicación, ¿no? Creo que el papel de las redes sociales hoy día es muy importante porque sin el papel de las redes sociales, y esto ya es más enfocado en tratar en poder hablar de la fuerza de los medios de comunicación no hegemónicos, ¿no? De cómo tú te puedes convertir en un propio medio que puede mostrar injusticias, ¿no? Porque la muerte de este chico de Floyd, ¿no? El afroestadounidense, fue grabada por un teléfono celular, fue compartida en Facebook, ¿no? Y de esta forma todo el mundo se enteró de la atrocidad. Vimos la muerte de Floyd, básicamente, ¿no? En la cual esta persona enunció, no puedo respirar, lo decía básicamente al policía que estaba ahí. Entonces el papel de los medios audiovisuales, de las redes sociales hoy día, son muy importantes porque esto pudo haber sucedido en otro tiempo y nunca pudo haber tenido este nivel de convocatoria a la movilización, ¿no? Esto se vuelve interesante de ver. Ahora, ha habido ya 8 muertos dentro de estas protestas y varios más heridos, ¿no? Hubo una reportera que perdió el ojo por una bala de goma de un policía, ¿no? Pero justamente hay que entender que que los movimientos sociales que la muerte de Freud fue un símbolo más, ¿no? Para la exigencia histórica, ¿no? De un grupo social que se ha visto altamente afectado por políticas desiguales, por estructuras racializadas, ¿no? Por un racismo sistemático, que estas 8 muertes son otro referente simbólico para las tantas muertes que ha habido en el pasado. Y aquí podemos recapitular desde la esclavitud, ¿no? Hasta en los 30s que hubieron muchas revueltas en las cuales asesinaron a más de 300 negros, ¿no? En Estados Unidos. Esto no tengo el dato histórico específico, pero pueden consultarlo por ahí. O sea, creo que hubo un cansancio ya a nivel histórico que hoy se repliega o podemos visibilizarla en este movimiento social en el cual van 8 personas que han perdido la vida, pero el movimiento es mucho más grande, ¿no? O sea, el peso de la exigencia de justicia es mucho más grande a esto, y esto es importante enunciarlo, porque no es que no se tomen en cuenta las vidas que hoy se están perdiendo, sino se convierte en una lucha a nivel simbólico mucho más amplia, mucho más grande, que repercute en el escenario de construcción de comunidad, ¿no? Para tratar de rebasar como estos límites impuestos por la blanquitud, ¿no? Y hacer extenso como estas desigualdades existentes que podemos encontrar en otros espacios. Entonces, creo que es importante darle un papel a las redes sociales, ¿no? Que en este momento permiten organizar los movimientos, permiten conectar, permiten comunicar a las personas lo que está sucediendo, y que en ese sentido se vuelven aparatos democráticos, ¿no? En ese sentido sí podemos hablar de un aparato democrático que ayuda a poder expandir las ideas contra la opresión y la represión, ¿no? Sí, finalmente yo les dejé que leyeran un texto más de un intelectual mexicano. Este fue el texto que les mandé el día de ayer, ¿no? Que